Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo en esta transmisión de su programa de Noticias con el Bote de este jueves 16 de octubre de 2014. Perdón la tardanza, pero entre problemas técnicos con la máquina, entre problemas con el internet, bueno, pues ahorita estamos empezando. Y bueno, voy a dar la más cordial bienvenida a Luis Morales, que está aquí con nosotros, al buen Pejeboy. Pejeboy va a participar esta noche aquí con nosotros también. Dios del Sol ya anda por acá, Ratones 24, ya tenía rato que no venía el buen de Ratones 24, pero bueno, y bueno, vamos a arrancar, vamos a comenzar el programa de esta noche. Y bueno, pues primero que el buen Pejeboy, pues darle la bienvenida al buen Pejeboy y su primer mensaje de esta noche. Pues hola Bote, un saludo a la gente que te está viendo ahorita en vivo y también a la gente que te llega a ver y oír en repeticiones, también un saludo. Y pues aquí estamos como siempre puntuales. Perfecto, mi buen Pejeboy. No, sí, ahora sí, el que falló un poquito la puntualidad fui yo, pero bueno, son razones ajenas como dicen por ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes? Pues vamos a arrancar con la primera noticia del día, y es que resulta ser que ya está anunciando el SME, pues ya la recta final de que para que la recta final del conflicto laboral que se derivó de la desaparición, de la extinción que hizo Calderón de Luz y Fuerza del Centro. Pero fíjense lo que dijo, esto me parece muy importante señalarlo. Esta nota de La Jornada dice así: el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, dijo que el conflicto derivado de la desaparición ilegal de Luz y Fuerza del Centro está en su recta final, con la reinserción laboral de más de 16.000 trabajadores que no han aceptado su liquidación. También precisó que el gremio que encabeza se mantendrá como sindicato del ramo. Vean esto. Luego de una reunión con funcionarios de Gobernación, informó que la próxima semana la dirigencia del ESME se reunirá con representantes de las Secretarías de Energía, Hacienda y del Trabajo para acordar un cronograma, ¿sí? Para acordar en un cronograma la reinserción de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que no ha aceptado su liquidación. Explicó que la reinserción laboral no será directamente en la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense. Pues la semana pasada, esta tuvo su última junta de gobierno con el organismo público descentralizado. Aclaró que se tienen detectadas 34 plantas de generación de la antigua Luz y Fuerza del Centro, así como fábricas y talleres como opción de trabajo para los agremiados. También dijo que con la entrega de concesiones en la red de distribución y comercialización, el ESME plantea que sus agremiados altamente capacitados sean contratados para los proyectos que se generen con las próximas inversiones público-privadas. Explicó que las reuniones permanentes que sostendrán con las dependencias mencionadas servirán para resolver paulatinamente estos temas. Estos acuerdos a los que llegaron después de 5 años de intensa lucha, dijo, finalmente están dando certidumbre a los agremiados de que van a lograr reinsertarse laboralmente con un contrato colectivo y de que se va a mantener al ESME como organización sindical del ramo. En entrevista, luego de informar a los trabajadores que marcharon a la Secretaría de Gobernación, Esparza Flores dio detalles sobre la reunión con el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, la cual dio como resultado el acuerdo sobre el cronograma de reinserción que comenzará a abordar la próxima semana. Bueno, ahí voy a dejar ahorita este tramo de nota que leí, porque yo les dije aquí desde hace buen rato que a final de cuentas mesas de negociación iban y mesas de negociación venían, y la fuente de trabajo que se perdió por la liquidación, por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, yo lo dije aquí desde hace buen tiempo, jamás se iba a volver a recuperar. Aquí lo que está planteando Martín Esparza, y hay que señalarlo muy bien, es que está hablando de reinserción, pero no directa con la CFE. ¿Qué significa esto? Si no es directa la reinserción con la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando entonces de que entrarían los trabajadores del ESME a trabajar a las empresas contratistas, o sea, a otra empresa. Claramente están diciendo ellos que la reinserción no sería directamente con la CFE. Si no es con la CFE, quiere decir que simple y sencillamente van a entrar los trabajadores electricistas a otras empresas. Así de sencillo. Quisiera yo saber qué empresas privadas, qué empresas que actualmente tienen el contratismo privado de CFE, aceptaría las condiciones laborales, si es que se fuera el caso, ¿qué empresa aceptaría las condiciones laborales que tenían los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro antes de que fuera liquidada? En pocas palabras, para no irme más lejos, esto mismo que está diciendo Martín Esparza da razón a lo que desde hace mucho tiempo comenté aquí, de que simple y sencillamente no van a recuperar la fuente de empleo que les fue arrebatada. Esa no la van a recuperar los trabajadores electricistas, ¿eh? El sindicato sí logró quedarse como sindicato. Ese sí quedó. Eso sí se logró. Pero la promesa de recuperar esa fuente de empleo, ya no la van a... Ya, de una vez, denla por descontado. Una vez cuando hice este tipo de comentario, creo que fue la semana pasada, me contestaron precisamente el comentario diciéndome: pero Bote, ¿qué querías que se hiciera? ¿Qué quería que se hiciera? Lo dije desde hace mucho tiempo. Que los propios trabajadores electricistas promovieran, explicaran con todas sus letras cómo a la mera hora de los balazos no solamente ellos perdieron su fuente de empleo, ¿eh? No, sino que terminó la zona centro del país pagando más cara la luz, soportando la intimidación y el actuar arbitrario de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. ¿Eh? Si explicando eso de manera masiva en cada movilización que hicieran y dejando bien en claro, por ejemplo, en cada volante que reparten, explicar eso y dejar bien en claro que todo esto se debe, todo esto es culpa del PRI y del PAN, y que la manera de desquitarse de los ciudadanos está en promover el voto en contra del PRI y del PAN, repito, una vez más, otro hubiera sido el cantar. Otro hubiera sido el cantar, señores. 5 años se aventó de lucha el ESME. 5 años por esa arbitrariedad de la liquidación de Luz y Fuerza, como se dio. Como se dio esa liquidación de esa empresa. 5 años han sido. ¿Qué? ¿Eh? Y en esos cinco años, yo no vi que se explicara, como lo estoy explicando ahorita, las consecuencias de esa liquidación para los habitantes de la zona centro del país, señalando que los principales culpables de esto es el PRI y el PAN, y que la gente debe de votar, asistir a votar y dejar de, y votar en contra del PRI y del PAN. Eso no lo hizo el ESME. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Ah, lograron sindicato. Sí, qué bueno que lograron sindicato. Pero a los trabajadores lo que les terminó quedando, con respecto a lo que tenían de fuente de trabajo, les terminó tocando una migaja. Una migaja. Eso es lo que les terminó tocando a los trabajadores del ESME. De acuerdo a es lo que concluyo de lo que acabo yo de leer. Déjame tu comentario. No, pues pues también dejan ahí mal parado, ¿no? Porque no explican ahí a la gente que se le pidió que no se pagaran los recibos y todo eso, ¿no? Que supuestamente también le dijeron a la gente de que pues no pagaran recibos, que iba a regresar Luz y Fuerza, ¿no? Y muchas cosas que se quedaron pendientes, ¿no? Que estaban promoviendo, ¿no? ¿Qué pasó con esas propuestas? ¿Va a seguir o qué pasó? Y como bien dice, yo ya había leído una nota hace como 15 o 20 días más o menos que hablaban que podía haber la resolución por parte del gobierno por establecer las plazas de gobierno, pero ya no en directamente el gobierno. Ya sabemos que ahorita con la nueva reforma energética, laboral y demás reformas que se han complementado con este régimen de Peña Nieto, pues ya casi el Estado está privado, ¿no? Sabemos que CFE está lleno de privados, o sea... Y pues así como dices tú, pues, ¿qué va a pasar? ¿Les van a respetar el contrato, los contratos que tenían? ¿Los van a reinstalar con el sueldo y las prestaciones que tenían? Pues, es muy ambiguo, ¿eh? O sea, esto ya, yo lo digo con todo respeto, es como el clásico atole con el dedo, ¿no? Que siempre se da en este tipo de circunstancias, no es la primera vez. Calderón decía que el salinismo estaba con Andrés Manuel. Se terminó igual su sexenio como Salinas y Cedillo desaparecieron a los trabajadores de la ruta 100. Los dejaron en lucha. ¿Cuántos años llevaron en lucha? Lo mismo dejó con los del ESME. O sea, pero bueno, también hay cosas como denunciamos en su momento, ¿no? Que no nos parecía que el SME, cuando fue las elecciones del Estado de México, se hubiera reunido con gente del PRI para negociar alguna algún beneficio personal, ¿no? Y cuando realmente pues no les ha dado nada, ¿no? Y como bien dices tú, Botero, aquí el detalle es que la gente no se sabe desquitar de los partidos políticos que les hacen agravio, ¿eh? O sea, como el PRI, yo siempre he manejado esa postura, ni un voto al PRI y a toda esa bola de lambiscones que siguen esa escuela del priismo. Y eso no se maneja. ¿Te acuerdas que nos reclamaron, no? Que pues, ¿por qué Martín Esparza no promovía el voto entre su gente, no? ¿Por qué no promovía? ¿Por qué iba y hacían esos tipos de negociaciones con el PRI y todo eso? Nos llegaron a reclamar. Ahorita se da esta resolución. Por lo muchos dirán, pues ya ahorita ya en estos tiempos, pues ya es mejor tener empleo que no tenerlo, ¿eh? Y lamentablemente nos están acostumbrando a cosas muy malas, como decía Jonathan ayer, nos quieren acostumbrar a cosas malas. No es que nos acostumbremos, es que el detalle es de que aquí nos, más allá que nos tendríamos que, lo que tendríamos que acostumbrarnos es a luchar y darnos el gusto de tener un buen gobierno, de tener eso. Y eso no se acostumbra al pueblo de México, se acostumbra a lo malo, no a lo bueno. Y lamentablemente mientras siga con esa línea, pues se lo van a seguir chamaqueando, le van a seguir dando tole con el dedo, lo van a seguir subyagando. Y aquí lo hemos dicho, Bote, aquí hemos sido muy serios y muy remarcado mucho en el dedo en eso. Gente nos ha dejado de seguir por decir las cosas como son. Y lamentablemente a mí no me gusta cómo se está terminando esto. Lamentablemente nada más se está manteniendo un sindicato, los beneficios de un sindicato y los beneficios de los trabajadores son solamente de incertidumbre, ¿eh? Porque realmente no se ve que realmente los privados que están manejando en la vía de suministración eléctrica les vayan a respetar sus derechos de contrato como los tenían y todo. También son cosas que dejan ambiguas. Había varios juicios, había un juicio porque se decretara como patrón sustituto a la CFE. Así ¿qué es. Pasó con eso, eh? Uh-huh. O sea, no nos explican eso. ¿Qué pasó con los recursos de la empresa de Luz y Fuerza? Lo que se les había quitado al sindicato, los terrenos, todo eso, que bueno, que eran parte de eso, se regresó al pie de nota de eso, pero ¿qué pasó con eso? Se va a cambiar el nombre, ya no, como ya, no sé, es que aquí dejan mucha incertidumbre, Bote, a los ciudadanos de a pie le queda mucha incertidumbre. Yo sé que los siempre aquí hemos sido de cabeza, que hasta aquí se cuidan las cabezas, no se cuida el cuerpo. Y lamentablemente, pues, por eso tenemos un cuerpo raquítico en la mayoría del pueblo de México. Y son muchas cosas, Bote. Aquí podríamos pasar mucho tiempo desmenuzando esto, pero el chiste no es desmenuzarlo. Yo vuelvo a hacer énfasis en lo que dijiste. El chiste es de aquí que la gente no sabe votar, lamentablemente no sabe votar, prefiere caer en la desesperación y en la violencia a veces en algunos casos y sacar la rabia nada más al instante. Pero no sabe hacer las verdaderas acciones para pegarle al gobierno, para pegarle a esa bola de rateros que nada más están lucrando con el negocio del gobierno. Así lo digo simplemente. Bueno, lo que te quería comentar. Y basado pues en el lucro de las riquezas que nos pertenecen a todos, ¿no? Aquí no, sí, mira, ahorita está lo de la licitación del Tren Bala que van a construir. Uh-huh. ¿Cómo puede explicar el gobierno que una licitación donde ya se desmarcaron 16 empresas? Fíjate. Y ya nada más queda una empresa mexicana que es del linaje de Salinas y unas empresas chinas. ¿Dónde está que se iba a apoyar la inversión nacional, la producción nacional? O sea, oigan, o sea, todo esto ya también hay pues la estela de corrupción e impunidad, Bote, porque realmente es lo que hemos estado también planteando. O sea, esto es mucho y la gente aquí no, yo sé que mucha gente está esperanzada de que algún político llegue y le ponga freno, y eso no va a pasar, eso nunca va a ocurrir. Yo lo dije, yo no creo en los mesías, aquí no creo que vayan a ser un elegido que va a defender al pueblo, yo no lo creo, el pueblo tiene que escoger y hacer actuar por sí mismo, porque no, pues esperándose al mesías, a todo eso, pues yo creo. Y fíjate que nos han acusado a nosotros, bueno, y particularmente que yo soy pejista, de creer que Andrés Manuel va a cambiar todo, no, tan mal. O sea, realmente si la gente quiere eso y nos quieren acusar, pues está mal, porque no, yo sé que mucha gente pejista sabe y hay mucha consciente que, pues, que necesitamos hacer un trabajo ciudadano. Es que sabes que lo que pasa es que no nos han entendido la idea básica. Sí, eso es lo que sucede. Porque mira, aquí de lo que se trata luego, por ejemplo, a mí me han dicho también, me han comentado, oye, pues tú dices que la gente vote y que no lo haga por el PRI, PAN, PRD. Que lo haga por otros, menos por el PRI, PAN, PRD. Pero ¿quién es el que va a llegar? O sea, ¿qué podemos esperar del que va a llegar? Si nomás votamos por votar en contra de esos partidos, ¿qué garantía tenemos de que por quien terminemos votando, por votar en contra, realmente sea un buen candidato? Y aquí es donde yo vuelve a entrar lo que yo he planteado y que me extraña que luego me lo pregunten, ¿no? A ver, y les digo porque me lo preguntan vecinos, ¿sí? hasta los compañeros de trabajo me lo preguntan, y les digo, oye, ya se lo expliqué. Es que aquí lo que debe de quedar bien claro es que quede el candidato que sea producto de una votación contundente en contra del PRI del PAN, ese candidato y ese partido que ganará, así sea el más pichurrieto y el más lo que quieran, simple y sencillamente tendría en claro que la votación del pueblo fue contundente. Por tanto, va a gobernar a un pueblo organizado, que así como logró que un partido contrario a los partidos apoyados y a los que más presencia tienen en los medios de comunicación, vía spots televisivos y lo que quieran, saben que la gente votó en contra de manera consciente. Estás gobernando a un pueblo organizado. Un pueblo organizado que así como te hizo llegar, así hace llegar a cualquier opositor tuyo. Eso es elemental, porque aquí lo que importa es el mensaje que los ciudadanos van a dejar en las urnas. Ese es el punto, ese es el tema, lo central de esta propuesta, ¿sí? Sí, es que también, fíjate, yo lo veo así, yo también he estado platicando con mucha gente, yo les digo eso. Y yo a veces agarro el ejemplo del agua. ¿Qué pasa si el agua la dejas que se estanque? Pues se pudre, ¿no? Bueno, se empieza a hacer fangosas, se le empieza a hacer bacterias. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ciclo del agua? Pues mientras el agua siga fluyendo, pues se va limpiando. Y el voto en contra es un filtro que hacen los ciudadanos. Sé que no va a llegar lo más adecuado, pero es un filtro. Y si mientras hacemos eso, que circulen los partidos políticos en el poder, no van a hacer raíces, no se van a corromper tanto, porque luego llegan a... Y también es el detalle que a veces la gente está como que se molesta cuando le digo esto, ¿no? El chiste es no dejarlas así, pero es que sí, que sirve? A mí en mi municipio ha llegado el PRI, el PAN y el PRD, y los de tres no los digo, pero bueno, yo hasta les digo, qué bueno, no se queje de eso, por lo menos los dejan hacer raíces. Exacto. Una temporada y te tienen que esperar así como la ruleta rusa. Eso es bueno. Le digo, pues ya como que lo recapacitan, no, pues sí tienes razón. Y le digo, es que el detalle es que aquí hay que filtrar y filtrar y filtrar. Es demasiada la podedumbre que hay en este país, que no nada más con un filtrito, o con una vez que se filtre, se va a limpiar todo, ¿eh? Aquí es, yo lo he dicho en noticieros anteriores, aquí lo que importa es que el pueblo de México se organice, y ya que esté organizado, vaya construyendo una disciplina y unas normas para que lo que queremos limpiar prevalezca, y que lo dejemos bien fundamentado en nuestras nuevas generaciones, Yo también he hablado, el chiste es que también estamos creando una nueva generación que ya no le dé el voto al PRI. Por eso Peña Nieto y todos esos bola de hijos que gobiernan el país, que están matando estudiantes, jóvenes y personas, por eso odian tanto a los jóvenes, por eso odian tanto a los normalistas, porque es el futuro de México, un futuro de México que ya no cree en el PRI y en esa clase política que le da entrada a la escuelita del PRI, por eso los matan, y eso es algo que también la gente no recapacita. Claro, no, fíjate, tan no lo recapacita que déjame te cuento, en la tarde me aventé un digamos, hay una charla, ¿no?, que terminó en cierta discusión con una clienta de ahí donde trabajo, porque resulta ser que llegó pues comentando, no, que estaba ya la cosa muy fea, así dijo ella. Pero fíjate cómo, fíjense, los que menos escuchan, tú también, Peque Boy, cómo lo dijo, ¿eh? No, está la cosa muy fea. Estudiantes se están agarrando y están robándose camiones, están bloqueando carreteras, están bloqueando caminos allá en Guerrero. Le digo, sí señora, pero espérese, lo feo no es eso, porque eso es consecuencia. Lo de veras feo es que vaya pues que la autoridad allá en Iguala haya hecho lo que hizo. No, pues ¿qué hizo? Pues casi nada. Prácticamente a las órdenes de un narcotraficante entregó a 17 detenidos, jóvenes detenidos, para que los ejecutaran. Se los entregó a los narcos. Estamos hablando de una autoridad que simple y sencillamente siguió las órdenes de un narco. No, y peor de todo, Bote, que fue que entregó los narcos y luego, así como los entregó, se fue a amparar en esta persona. No, sí, por eso, o sea, pero voy más allá, o sea, yo voy a lo que hablamos esta señora y yo. Fíjate. Agarra y todavía volvió a reiterar lo que pasa en la televisión. No, pero es que los jóvenes que aquí ya están cerrando no sé qué lugar y que por sus marchas no dejan pasar. O sea, terca la señora, con todo respeto, terca la señora a lo que le decía la televisión y no a lo que yo le estaba diciendo, que es la verdadera gravedad. Porque lo que está sucediendo es consecuencia. La reacción de los jóvenes, la reacción de los que están manifestando, la reacción mundial que está teniendo todo este caso de Iguala y de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, este caso, esta es una reacción por lo que está sucediendo, por lo que ha sucedido. Es una reacción. Ni modo que nos pongamos a decir nosotros, no, ¿sabes qué? Que fíjate que el mundo está de cabeza porque están protestando por lo de Iguala. No, espérate, la protesta que se está haciendo por parte de diversas partes del mundo por lo de Iguala es consecuencia de lo que sucedió. Así de sencillo. Pero fíjate, más aún, dice, es que ya no haya uno ni por dónde. Digo, no, pues simplemente hay que votar en contra del PRI. Lo que digo aquí en los programas, hay que votar en contra del PRI, del PAN y del PRD. Y ella solita agarró y dijo así. Fíjate, ella solita. Pues es que no, pues es que todos son iguales. Fíjate, el planteamiento que se hace para que precisamente se desanime la gente, ¿no? No, dice, es que todos son iguales. Así me dijo, todos son iguales. Y le digo, no, eso no es cierto, que todos son iguales. A ver, dígame usted, un político honrado que conozca. Y le digo yo, López Obrador. Así le dije, López Obrador. Se empezó a reír la señora. Ay, ¿cómo crees que es honrado? Le digo, ok, señora, usted que me dice que no es honrado, dígame qué corruptela, qué nexo con el crimen organizado, qué tranza hay de López Obrador. Así que le digo. Porque de haberla, ya la hubieran sacado. Le digo, si sacaron lo de Bejarán, ¿usted cree que no van a sacar una tranza de López Obrador? Aunque sea como noticia, simplemente para tener más gente, los medios de comunicación lo harían. Digo, ¿por qué no han sacado nada de López Obrador? De tranza, de corrupción, de cohecho. ¿Sabes qué me contestó? Para que veas el grado, PG Boy, de ese razón de mucha gente que no sabe ver televisión. ¿Sabes qué me contestó? Imagino que dijo, es que suelta dinero para la tele. No está bien decir eso, no lo dejo claro, que se vaya a malinterpretar. No, fíjate con la que me salió. ¿Sabes que como ya está viejito y loco, ya por eso ya ni caso tiene que le saquen trapitos al sol? Así me lo dijo. O sea, como no pudo la señora decirme nada de lo que le pregunté de una corruptela de López Obrador, ¿el camino cuál fue? Descalificar aún más a López Obrador. ¿Por sí, qué? Pero todo eso lo ha seguido. Bueno, no es por de hacer menos lo que tú nos expones y este caso, ¿no? Pero todo eso ha sido, son años, ¿no? Son claro, años son de, años. De manipulación. Y la gente pues, le han sembrado que ese señor loco, pues es que sí, loco es aquel como Galileo Galilei, que empezó a decir que la Tierra gira alrededor del Sol, y mucha gente que empezó a exponer sus ideas revolucionarias e ilustrativas, ¿no? Uh-huh. Que así, lamentablemente, pues eso es una mentalidad, bueno, un factor de la mentalidad de las masas, ¿no? Y como siempre nosotros sabemos, ¿no? A lo mejor nosotros somos muy conscientes, a lo mejor yo no me catalogo una persona muy erudita, ¿no? Pero sí una persona muy observadora, y lamentablemente la gente, mucha de este país, no sabe observar las cosas. Pues sí, yo nomás con lo que sí dejé, ahora sí que se quedó la señora ya pensando bien. Fue cuando le dije, señora, si de veras ya no fuera digno, porque según usted está viejito y loco López Obrador, digo, pues de barato, no hubieran proliferado las consultas públicas del PRI por lo de los plurinominales, aunque ellos mismos votaron para que no se eliminaran. No hubiera salido el PAN con su consulta pública por el salario mínimo cuando tuvo dos sexenios para de veras darle una mejora al salario y no lo quiso hacer, no quiso ni siquiera el aumento salarial de emergencia, ¿sí? Pero nomás López Obrador empezó a trabajar en serio, porque primero lo había dicho el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas lo de una consulta pública, pero quien primero empezó a trabajar sobre el tema en serio, ¿sí? corriendo la voz de esta propuesta, de esa propuesta de la consulta pública por la reforma energética, en donde quiera que se paraba, fue López Obrador. Salvo así, donde quiera que se paraba. Y una vez que empezó esto a más o menos puede ser una idea que empezó a ser, pues ahora sí que apoyada por la gente, fue cuando entonces el PRI y el PAN ya sacaron sus absurdas propuestas, sus absurdas ideas de consulta pública para hacer contrapeso a ello. Digo, imagínese, si de veras fuera alguien para no tomarse en cuenta, pues de barato, ¿por qué hicieron lo que hicieron? El PRI y el PAN, de buscar sacar consultas para minar la participación en la de López Obrador. Con eso ya la señora nomás concluyó diciéndome, bueno, ya me voy porque nos podemos pasar todo el tiempo hablando de política y no vamos y se nos va a ir el día y no nos vamos a poner de acuerdo. Así fue lo que me dijo. No, pues es que, mira, pues es que la mera verdad, hay un sector importante de la sociedad que tiene eso. Ya la vacunaron para el efecto López Obrador. Uh-huh. Yo por eso hablaba en unos noticieros contigo y unos yo libremente opinas que estos canijos pues son muy hábiles, y lo que han hecho ese virus que es de López Obrador, porque lo ven así, ellos lo ven así como un virus, pues han vacunado a la gente para ese virus, ese bichito que es López Obrador. Y pues realmente este caso que nos pones es eso, y que es cierta cantidad de gente está vacunada contra López Obrador y han hecho que el virus de López Obrador, porque así lo ven ellos, sea inhibido, sus acciones no tengan el efecto que deban de tener. Por claro ejemplo está lo que pasó en la elección del 2012. Uh-huh. O sea, López Obrador tuvo muy poca crecimiento del comparado con la elección pasada, y no dejan que crecer este virus, que se crezca ese virus de cambio, ¿no? Porque pues ahora sí, bueno, yo lo catalogo así porque así lo ven ellos, ¿eh? Uh-huh. Esto es un virus, un mal. O sea, el mal es que tú te pongas a manifestar, que el mal que es que te pongas a reclamar tus derechos. Yo también he llegado a la conclusión de que toda esa gente que acepta al régimen, a sus verdugos, pues también ya les han formado la mentalidad de esclavos sin cadena, bote. Uh-huh. Esclavos, ya son esclavos de la televisión, esclavos del sistema. Lamentablemente existe. Uh-huh. Y es gente muy difícil de cambiarle la percepción. ¿La hasta que no está ahí el mal en bruto, no se van a dar cuenta? Pero estos también son hábiles, como también he dicho en una ocasión pasada. Ellos usan el efecto de la rana, que lo vuelvo a explicar para la gente que no lo sepa. El efecto de la rana es, si tú pones una rana en agua caliente, pues te va a brincar luego. Si la pones en agua fría o tibia y le vas subiendo poquito a poquito la toma del gas o la temperatura, pues esta, y le pones una tapa, pues con el tiempo, con justo tiempo, un poquito tardado, pero se cocerá en sus propios jugos, con el agua y todo, y ni brincará ni nada. O cuando ya esté así, pues ya no va a poder hacer nada, porque ya está muy debilitada, o muy cansada, o está agobiada por el mismo calor, o la calor o la atmósfera que le afecta. Y eso que lo que hacen, y esto lo explico porque pues a lo mejor yo no voy tanto a la gente, ¿sabes? Tanta mentalidad sin cadena, si no voy a ese factor de cambio, esa gente que creo que es un 15% la que es muy reaccionaria, que sabe, creo que hay estudios, he leído que de una sociedad siempre el 15% te va a poner en contra. Es muy difícil que le implementes ese 15%, pero yo voy a eso. Y lamentablemente, pues, y vuelvo a reiterar, el pueblo de México le falta mucha disciplina, mucha perseverancia, porque pues lamentablemente pues todo lo dejan pasar por pasarlo, ¿no, Bote? Yeah. Ojalá yo cuántos quisiera conocer como tú, Bote. ¿Cuántos años llevas tú haciendo noticieros? Y cuánta gente ya, lamentablemente nosotros ya tenemos tiempo en esta de los medios alternativos y toda la participación. Vemos medios que nacen muy fuertes, se desaparecen, nacen otros y se desaparecen, y unos que se nada más los tocan tantito y desaparecen, y pero no tienen la perseverancia, no tienen la disciplina, esa visión de cuidarse, ¿no? Porque el chiste no es desgastarse y decir que aquí vamos a estar hasta la muerte, ¿no? Cuando realmente luego cuando sentimos los golpes, pues nos vamos. Y no es cachetada con guante blanco, ¿no? O sea, sí lo digo, es la realidad. Y pues lamentablemente el pueblo de México le falta eso mucho, ¿no? Quisiera que fuéramos, que tuviéramos esa disciplina como no hay en China, o o hasta en Argentina, en Brasil, que fuéramos muy disciplinados, que tuviéramos perseverancia. Pero aquí tenemos tantos grandes males, ahorita que hablando de la televisión dice que, bueno, y también la televisión y los políticos dicen que el problema de la corrupción es cultural, sí es cultural, en parte, pero no es cultural por algo arraigado históricamente en el mexicano, es cultural porque ellos han creado falsa cultura. Era una vez lo comentamos, ellos crean falsas, de la cultura verdadera te la cambian por algo falso. Igual como los valores, teníamos valores muy buenos en el pueblo de México, pero nos han cambiado por valores falsos. Y pues es la cultura de la corrupción, todo eso lo ha promovido la televisión. ¿Quién no me puede decir que en una telenovela no siempre está el malvado, el corrupto, el corrompedor, la mujer mala que engaña, el esposo malo que te engaña? Eso siempre ha venido y es algo que le han fomentado la sociedad mexicana por años, ¿eh? Desde que entró las manos de Emilio Azcárraga y todos esos con el complot que hicieron cuando se adueñaron de los canales de televisión, cuando eran algún bien del Estado. O sea, ellos tienen bastante tiempo y es algo que también la gente no reflexiona, Bote. Y aquí lo hemos dicho, lamentablemente tenemos que ser muy repetitivos porque la gente es muy lenta en aprender. Aquí sí se aplica el dicho ese que dice así, que el ser humano no aprende en cabeza ajena. Sí, y pues, lamentablemente tenemos que estar muy repetitivos, muy muy terquitos a veces en ciertos puntos, pero pues lamentablemente pues es como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Nos tocó vivir, ¿no? Bueno, mira, ¿sí? Vámonos a esta que también me pareció esta nota de... Pues esta nota viene a demostrar también lo que tantas veces hemos dicho aquí en estos noticieros. Que por cierto, ya que hablas de tiempo, estamos hablando de que van a cumplirse 7 años. Así como lo oyes, 7 años, a los que nos ven y nos escuchan, 7 años de la primera vez que apareció el Bote de Tiradero en internet, ¿sí? En aquel tiempo con un proyecto que se llamó Notibote, después otro, una participación en otro, en lo que era antes un medio alternativo y que terminó, bueno, ya para qué hablar más de eso. El caso es de que desde 2007, desde el 26 de octubre de 2007, fue la primera vez que apareció este Bote de Tiradero en internet, ¿sí? Entonces ahí les comento, porque bueno, el FENCAE, los amigos de FENCAE van a realizar un programa conmemorativo de estos 7 años del bote de tiradero en internet. Entonces ahí de pasadita les comento, este programa tendría lugar el 27, déjenme ver, el 27, sería el lunes 27, y voy a ver si se puede llevar a cabo la transmisión aquí, o se pondría aquí el código o lo que fuera necesario para que por esta misma página del tiradero del bote, la sección de los tiros con el bote en vivo, pues lo puedan escuchar. Sí, mando saludos a los compañeros del FENCAI, este frente de medios de comunicación alternativa independiente, que van a llevar a cabo este programa, y agradezco mucho ello. Y bueno, también ahí está la invitación, y ya les iré dando más detalles en la semana. Bueno, vámonos a este asunto, porque les digo que es lo que viene a demostrar algo que hemos venido diciendo mucho, que esa actitud, ¿no? De a ver qué se hace, lo que sea, ¿sí? Menos lo que debe hacerse. Y esto sucede ahora con esta intención de blindar, fíjense bien, de hacer un blindaje electoral. Blindar las elecciones, fíjense, blindar las elecciones contra el crimen organizado. Y claro, pues aquí la idea de que se basa, bueno, pues se basa en el hecho de que, bueno, pues que como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que candidatos que en un momento dado tienen sus nexos y que llegaron precisamente bajo una elección, llegaron a sus cargos y que resulta ser que tienen nexos o que tuvieron financiamiento del crimen organizado o lo que ustedes gusten y manden. Bueno, aquí vemos que estas medidas trata de hacerse lo que sea, menos lo que se debe. Fíjense bien, voy a leer un pedazo de esta nota de La Jornada que dice: en medio de la crisis de seguridad de Guerrero, los líderes de los partidos políticos preparan esta noche un andamiaje para atajar la intromisión del crimen en las contiendas político-electorales. Un aspecto central, fíjense esto, es pedir a los ciudadanos para indagar por la vía de la información local los antecedentes de quienes aspiran a un cargo. ¿Es necesario que haga eso el Estado, que haga eso las autoridades electorales, que hagan eso los partidos políticos cuando se ha invertido dinerales del pueblo para los equipos de inteligencia del CISEN? Digo, de entrada, por favor. ¿Qué es esto? Para ello, a partir de las 9 de la noche se reunirán, me imagino que ya se reunieron, en el salón de un restaurante los presidentes del PRI César Camacho, del PAN Ricardo Anaya y del PRD Carlos Navarrete. O sea, los tres partidos de Enrique Peña Nieto, sí, los tres partidos de Peña Nieto se van a reunir para hacer eso. Pero chequen esto, Camacho aseveró, o sea, el del PRI, el líder del PRI, Camacho aseveró que en la elección de candidato los partidos deberán acatar la ley, pero también ponderar los aspectos éticos. Dijo que será necesario consultar a los órganos de investigación federales, exacto, para clarificar acerca de los aspirantes que y cómo han hecho su trayectoria. Un eje central es asociarse con los ciudadanos, ahora sí existen los ciudadanos, asociarse con los ciudadanos, sobre todo en el ámbito local, para que aporten detalles del origen social, familiar y económico de quienes buscan ser postulados. Esta es una cruzada en la que la participación ciudadana será vital, comentó en entrevista realizada en la sede nacional priista. Ahí voy a dejarlo de la nota, porque aquí lo que vale la pena señalar es esto. Es una cruzada en la que la participación ciudadana será vital. O sea, así lo entiendo yo tratándose de los partidos de Enrique Peña Nieto. Así lo entiendo yo. Querría decir esto, que si no funciona estas medidas de blindaje, es porque entonces la culpa va a ser de los ciudadanos. Eso es número uno. Número dos. Si de veras quieren blindar las elecciones contra el crimen organizado, lo vuelvo a repetir porque esto lo dije hace mucho tiempo, lo que deben de hacer es prohibir el financiamiento privado a los partidos políticos. Pero como la política en este país no es para servir a los ciudadanos, sino para hacer negocios, ténganlo por seguro que, como lo estamos viendo, a ver qué se hace, a ver a qué se recurre, menos a lo que debe hacerse, que es prohibir el financiamiento privado a los partidos políticos. Esa es la mejor manera de blindar los procesos electorales contra el crimen organizado, contra la intervención del crimen organizado. Esa es la mejor manera. Y número tres, ya para que ahorita nos dé su opinión en el buen peje voy. Y número tres, aquí debemos de subrayar y dejar bien clarito que los fraudes electorales que más, que a la larga han terminado agraviando muchísimo a la nación, no los hicieron, y no estoy defendiendo al crimen organizado, simplemente estoy de manera práctica, a mi percepción, señalando, ¿sí?, que esos fraudes electorales no los hizo el crimen organizado, ¿eh? Esos fraudes electorales no los hizo el crimen organizado, ¿sí? Y lo que más ha agraviado a este país son las consecuencias de imposiciones mediante fraudes electorales. Eso es lo que más ha dado al traste al país y sigue dando al traste a México. Así que, dicho esas tres, vamos a ver qué nos dice PG Boy, adelante. No, sí, muy importante eso que dices, Bote, que aquí se plantea todo menos el dinero, ¿verdad? Que es donde más les duele a ellos. Uh-huh. Y también otra cosa que también se debe de pedir, Bote, bueno, si realmente los ciudadanos tienen voz en esto, que también que los recursos no los puedan, bueno, que no lo tenga adjudicación directa en los partidos para gastarlo, que el Instituto Nacional de Elecciones haga los gastos y los pagos correspondientes directamente, porque también puede ser, como pasa con muchos, que se rebasan las topes de campaña. Y pues es que tenemos que esperarnos hasta que se haga la investigación por las autoridades electorales. Desde que eso hay que corregirlo, Y ya no hay que permitirle que a los partidos políticos los candidatos gasten a diestra y siniestra, O sea, ya sí, esto hay que poner. Se supone que para eso son los topes de campaña, ¿no? Pero no lo hacen. Pero no lo respetan, ese es el punto. No lo respetan. Y si no lo respetan, hay que hacerlos cumplir. Ahora, imagínate. Y hay que quitarles el dinero, porque ya no pueden manejarlo directamente, Bote. Claro, pero ahora imagínate. O sea, aquí no va para que nos demos idea. Si está lo de los topes de campaña y no lo respetan, ¿sí?, ¿qué nos va a garantizar que van a respetar las medidas de blindaje que ahorita están ahí barajándose? O sea, ¿qué nos lo va a garantizar? ¿O quién nos lo podría garantizar que sea confiable, Pejibol? ¿Quién? Pues nada, es que no hay nada. Lo que podría garantizar la ciudadanía es el voto en contra. Exacto. Nada más eso podría ser, si realmente la ciudadanía. Pero también he hablado, y es algo que bueno que salió esta nota, que lamentablemente el año que viene va a ser un masoquismo muy colectivo por el voto nulo y el voto la abstinencia, bien dicho, el voto nulo y la abstinencia. Y la gente no la veo, y eso es una labor de nosotros también, de convencer a la gente para que vaya a votar. Sé que va a ser muy difícil porque la gente ahorita está muy indignada con los políticos. Les han fallado demasiado los políticos a la gente. No hay una salida política clara para la gente. Lo digo con todo respeto, está Morena, pero también Morena ahorita le han echado tierra. Y pues y es muy difícil esto, Bote. La mente, yo veo mucha gente muy muy indignada con la clase política, más sobre todo lo que pasó con los asesinatos de estos jóvenes, de los normalistas, que realmente pues la gente está muy indignada, ya no creen en los partidos políticos. El cinismo de los gobernadores, presidentes municipales, de los diputados, senadores, hablando de mismo Peña Nieto, que el representante del Poder Ejecutivo, el valegorrismo que representan a los ciudadanos, la misma gente se está apartando de la... Y pues sabemos que esto les conviene a ellos, por eso no mueve ningún dedo, o sea, no mueve ningún dedo para que se compongan las cosas. Y ni lo vamos a mover, yo lo vuelvo a reiterar. Mientras siga gobernando esto, y la gente con su indiferencia y su conformismo, no va a hacer que cambien las cosas, lamentablemente, pero bueno. Yo lo sé, que a lo mejor no es que yo hasta toco madera, ojalá que no se dé, quisiera estar equivocado, pero ya está con usted, ahora sí como que tengamos el agua más allá de la cabeza, pues vamos a tratar de salir, pero ojalá no se dé ese caso, pero realmente con las acciones de la gente, pues es lo que apunta, Bote. Pues sí, mira, fíjate nomás esta noticia también, bárbaro esto. Peña Nieto revisa con su gabinete de seguridad el caso Ayotzinapa, esta nota de la jornada. Checa nomás esto. concluyó la reunión que sostuvo Peña Nieto con el Gabinete de Seguridad, que se realizó en la residencia oficial de Los Pinos, en la que se analizaron las acciones que se llevan a cabo para localizar a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que continúan desaparecidos. Ya no más de entrada, debería ser vergonzoso, partiendo, como ayer lo comentaba, partiendo del dineral de los mexicanos que han gastado para equipar al CICEN. Tiraderodelbote.com. Fíjense cómo no pueden encontrar a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, no pueden, pero sí pudieron luego encontrar al diputado de Jalisco que secuestraron aquella vez. Terminó mal el asunto, terminó mal ese caso, y de manera lamentable. Pero aquí señalamos cómo ahí sí, rápido se encontró al diputado secuestrado, ahí sí. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que les he dicho muchas veces, ¿sí? En realidad sí son eficientes, el problema es que no gobiernan para el pueblo, ¿sí? Gobiernan para los cuates, gobiernan para los potentados, gobiernan para los transnacionales, ¿sí? No para el pueblo. Y esto también aquí lo digo porque fíjense lo que dice la nota, no la voy a leer completa. No, voy a leer este otro párrafo que dice: Peña Nieto había adelantado desde el mediodía durante una gira por Morelos que se reuniría con su gabinete de seguridad, porque la prioridad en este momento es encontrar a los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. O sea, en este momento, ¿sí? Ya cuando lo pidió Estados Unidos, cuando lo pidió la ONU, ¿sí? Porque cuando lo pedían los padres, ¿no?, pasaron días sin que fuera prioridad el asunto de Morelos de Ayotzinapa, el asunto de ¿cómo se llama?, el asunto de Iguala. O sea, eso no era prioridad, se volvió prioridad cuando se pidió por donde sea, pero cuando el pueblo que lo estaba viviendo y sufriendo lo pidió, no era prioridad. ¿Sí? Muestra inequívoca de lo que yo digo. Ellos no están para gobernarnos a nosotros, ellos están para gobernar a los cuates, ellos están para imponer aquí, para imponer en este país que los cuates banqueros, que el poder financiero nacional e internacional se siga sirviendo con la cuchara grande de la nación mientras la mayoría de los mexicanos se empobrece, ¿sí? Eso es para lo que ellos sirven, es para lo que ellos realmente trabajan y gobiernan, ¿sí? El pueblo solamente cuando ahora se los pide, cuando el pueblo lo pidió, eso no importó lo que pedía el pueblo, ¿sí? Entonces ahí yo creo que en esto vuelve a demostrarse, ¿no? ¿Sí? Un gobierno de entrada, porque tanto que se dicen, para dar a tole con el dedo, hablan de responsabilidad. No, ellos plantean, el PRI y el PAN, plantean la responsabilidad a la hora de seguir dándole a tole con el dedo para que la mayoría del pueblo mexicano se siga conformando con que le den migajas de aumento de salario, para que el pueblo se conforme con eso. Entonces es cuando se habla de responsabilidad, porque cuando se trata de temas como estos, que es donde de veras se demuestra la auténtica responsabilidad de un gobierno, ¿sí? Ahí vemos cómo simple y sencillamente ahí no se cumple de manera responsable. Al fin y al cabo, mientras los cuatitos de los medios de comunicación que más llegan al pueblo porque no saben ver televisión, que más el pueblo les cree, porque no sabe ver televisión, con que ellos no subrayen la irresponsabilidad en la que caen los gobiernos del PRI y del PAN, con eso basta y sobra, ¿sí? Porque lo siguen ellos demostrando. Y ya nomás para que ahorita ya nos dé su opinión PG Boy, comento esta otra nota. Que fíjense, también de la jornada, Marina lleva a cabo operativo en Morelos para localizar precisamente al alcalde con licencia de Iguala, después de lo sucedido allá. Pero chequen esta nota impresionante. Elementos de la Marina y Armada de México realizaron un operativo en la comunidad de San Gabriel Las Palmas, municipio de Amacuzac, presuntamente para localizar al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien está acusado de tener nexos con la delincuencia organizada y haber ordenado la muerte de 3 normalistas y la desaparición de 43 estudiantes. Chequen esto. Dicho operativo, según fuentes policíacas del Estado, para que no vayan a decir que esto nomás lo están diciendo los que no saben ni qué onda, los que no conocen la realidad. Bueno, fueron fuentes policíacas del Estado Dijeron que el operativo inició alrededor de las 5 de la tarde en esa comunidad que limita con el estado de Guerrero y que todavía continúa. Chequen esto. En esta zona sobrevuela un helicóptero, vean, un helicóptero, hay que hacer la faramaya. Sobrevuela un helicóptero y varios elementos peinan el territorio. Este operativo ocurrió cuatro horas después de que se dio a conocer que la PGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez y en contra de quien fuera su jefe de la Policía Municipal, Felipe Flores Velázquez, por delitos relacionados con la delincuencia organizada. ¿Se fijaron? Cuatro horas después. ¿Sí? ¿Se fijaron? Y aún así, están diciendo que es prioridad lo que atender lo que está ocurriendo en Guerrero. Impresionante. ¿Qué voy? Ay, no, es que realmente con esta clase política que sigue la escuela del PRI, pues no. Esto del alcalde, pues tiene sus cosas raras, ¿no? Como decía, él luego de entregar los hechos que se dieron allá, luego se fue a amparar, el señor le dieron un amparo, y también su esposa, y aquí hay mucha estela de corrupción e impunidad que se da, y aquí si realmente el gobierno le interesaría que saber dónde están estos jóvenes, primero que nada sería factor importante agarrar al presidente municipal. Claro. Él sabe bien los hechos, por eso, por algo se desapareció. Y pues no sé también Peña Nieto, no sé qué está pensando, no sé ya si dio órdenes a la Interpol para también buscarlo en el extranjero, que esa cooperación que se tiene dice que tanto con Estados Unidos, a ver si ya se dio un boletín para que si llega a Estados Unidos que se detenga, ¿no? O en los países que tienen esos pues tratados con la Interpol. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo no he oído nada de eso, porque estos también no son tontos, tienen avionetas privadas y todo, este señor a lo mejor ya está en el extranjero. Sí, a lo mejor no, y eso no lo plantea como tesis de investigación la Procuraduría y las gentes que están dizque investigando esto. O sea, no han dicho nada de eso, Le hacen como al tío Lolo. O sea, no, esto está es muy, deja muy mal parado al gobierno, los tres ámbitos de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, y realmente se ve como que el asunto para que como que ya se pase, que se acabe con el tiempo, porque también sabemos que estos son muy canijos para mover los tiempos, ya no nada más están esperando que llegue, no sé, el Día de Muertos o alguna festividad o algún evento para que esto se olvide, Exacto. Y a mí también así le han hecho con casos importantes, no es la primera vez, y lo vuelvo a reiterar, uno porque tiene conciencia y memoria histórica, no se lo chamacan tan fácil, pero a mucha gran parte de la gente, pues cómo no, o sea lo digo con todo respeto, lo digo esto porque no es faltarle el respeto a la gente que nos escucha o lo que nos vea, ni al pueblo de México, pero así actúan ellos y nos ven como tontos. Bueno, creen que todos somos tontos, pero no todos, pero lamentablemente pues es lo que apuestan y es el sistema que siempre han manejado. Creen que son tan listos que no se puede dar uno cuenta. Una persona bien consciente se da cuenta fácilmente cómo manipulan y mueven el tiempo o el calendario de las cosas. O sea, es lamentable ver esto, tener mucha impunidad en ese tema de estos jóvenes. Y pues y vuelvo a reiterar, pues necesitamos que el pueblo sea disciplinado, que sea trate de llevar bien las causas por una norma de ética y que no caigan a desesperanza, Bote, porque ya empezaron, también ya dieron su punto de vista hasta Marta y Jonathan sobre lo de que pasó allá en Guerrero, el incendio del palacio, el edificio del gobierno, ¿no? Que también se me hace raro, ¿no? Porque qué casualidad que van ahí a quemar el palacio cuando es un edificio que es público, que no le pertenecen a ellos, nos pertenecen a nosotros. ¿Por qué no fueron a quemar la casa del gobernador y todo eso? ¿Y por qué lo también vuelvo a poner el dedo en la llaga? ¿Por qué no había policía municipal o la estatal? Exacto. ¿Por qué? Pues también eso hay que preguntarlo, no hay que irnos por el impulso. Sé que también estos que dominan el país y parte de todas las acciones y efectos que tienen a veces los problemas, buscan alguna medida para distraer a la gente o darle un desahogo, Y es ahí donde es la trampa para que la gente deje de persistir en la lucha. Ya con eso que incendiaron ese edificio, mucha gente se va a sentir consolada. Pero realmente no es consuelo, Esto es un plan con maña. ¿Por qué hay impunidad? Bueno, no sé, es que no podría decir impunidad, pero sí hay una libertad de hacer ese hecho muy fácil. Qué casualidad que hasta había reporteros y cámaras ahí en ese instante. En ese momento, exactamente. Son cositas raras, o sea, yo lo vuelvo a reiterar, yo me podrán acusar de todo, pero yo sí he tenido una mente muy perspicaz y a lo mejor un poquito mal pensada en ciertos hechos, yo lo he dicho. Pero se me hace muy raro. Y otra cosa, ¿por qué se hace tanto énfasis ahí? También Urubiel tiene una colota grande con esta gente, los militares que desaparecieron, y lo que pasa allá en Sonora, lo que pasa en Veracruz y en muchas partes de Michoacán otra vez. ¿Y por qué esto, por qué es un boom tan fuerte? ¿O por qué hacen esto? O sea, hay que explicarnos los por qué, los efectos y las causas, ¿no? No nada más de dejarnos ir por la inercia de la emoción, porque también saben que nosotros somos seres muy emocionales y a veces por la emoción de la venganza nos dejamos guiar por estos actos. Nos sentimos ya confortados, pero realmente no debíamos de sentirnos confortados. Nos debíamos de sentir confortados hasta que se encuentre el presidente municipal y aclare el asunto. Que el gobernador renuncie, porque sí es necesario que renuncie, y no nada más él, toda la bola de corruptos gobernadores que hay en este país, empezando por el Estado de México, y necesitamos eso, no perder el objetivo y el rumbo, Por eso hablaba de la disciplina que debemos de tener nosotros, debemos de ser muy disciplinados, no perder el objetivo, el final o la meta del camino que a veces tomamos. Que estos eventitos que hacen, a veces nada más lo hacen para más o menos aplacar el sentimiento de frustración y de ira que tiene la gente, lo digo, yo creo que lo hicieron por eso, y por eso doy esta parte de análisis. Ya hizo su análisis Marta, también hizo su análisis Jonathan sobre este asunto, y hay que centrarnos y ver muy bien las cosas, o sea, no hay que dejarnos ir por o guiar por la inercia de las situaciones, Hay que tener mucha cabeza fría y ver bien las cosas. No son como las pintan estos canijos. Ellos siempre buscan la irrealidad. Manejarnos una irrealidad. Y a veces con eso cae la trampa para sostener el sistema que tienen ellos. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Bueno, pues ahora sí que con este último comentario, mi buen PG Boy, pues ya nos vamos a despedir. Déjame ver nomás de volar qué nos comentan acá. Dice Ratones 24, ya no sé realmente cómo nos vamos a sacudir de esos tipejos, pues como se sacudieron en otros países de los que tenían. Por ejemplo, ahí está el caso de Venezuela, una vez que el pueblo de manera organizada y consciente votó para que llegara Hugo Chávez, vaya que sí hubo cambio en Venezuela, y no nomás en Venezuela, ese cambio de Venezuela, ese gobernante de Venezuela, fallecido Hugo Chávez, vaya que fue el inicio de un cambio muy importante en muchos países de Latinoamérica, ¿sí? De la misma forma ocurrió allá con en Ecuador, con la llegada de Rafael Correa. O sea, de la misma forma se puede hacer sin necesidad de, pues como yo lo he dicho aquí, ¿no? Sin necesidad de desobediencia civil, de violencia, de violar la ley, no hay necesidad de eso. Es más, cuando Hugo Chávez lo intentó hacer mediante un golpe de Estado, lo único que ganó fue la cárcel. En cambio, ya después rectificó y dijo, no, pues sabes qué, la vía correcta pues es la creación de conciencia, la información, que el pueblo vote correctamente, y ya ven lo que sucedió. Y ahí están los resultados, ¿sí? Tan es así que ni siquiera esta embestida, ni siquiera la embestida de la derecha contra Nicolás Maduro pudo con Nicolás Maduro. Vaya pues, que no es otra cosa más que lo que dejó Hugo Chávez para que gobierne Venezuela una vez que él se fue. Así de sencillo. Entonces, hay que aprender esas cosas. No hay que... O sea, yo no sé por qué, por ejemplo, la Torres 24 plantea esto de decir, yo no sé cómo, ¿no? Pues, ¿cómo? Sí. Corriendo la voz, creando conciencia, informando. Esa es la manera, ¿sí? Dice aquí Luis Morales, dice, como dice el Bote, dice, madurez política, tesón y no desesperarse. Pues sí, sí, es que esa es la manera. Tener en cuenta que es un camino muy largo, sí, pero bastante largo, pero que cuando se logra que de veras el cambio venga de la mano de todos los ciudadanos al unísono de manera contundente, esos cambios son los más beneficiosos para cualquier pueblo. Si eso se llega a dar en México, bueno, tendríamos más beneficios, créanmelo así, ¿eh? Tendríamos más beneficios los mexicanos si de veras todo el pueblo mexicano va en pro de un cambio real, de manera pacífica e inteligente, pero todos al unísono por el mismo objetivo. Los beneficios serían mayores que los que dejó la Revolución Mexicana, la lucha revolucionaria. Así de sencillo, ¿sí? Porque lo que hace falta es que el cambio vaya de la mano de todos y no de unos cuantos revolucionarios o de unos cuantos líderes o de unos nada. El día que haya un cambio en México que vaya de la mano de todos los mexicanos, no, hombre, los beneficios van a ser mucho mayores que los que se llegó a obtener con la Revolución Mexicana, ¿sí? Bueno, ahí lo comento de volada también. Mando saludos. Bueno, primero vamos a escuchar su comentario final y su despedida del WPG. Adelante, que ya nos vamos. Pues sí, Bote, como siempre aquí, pedir que la gente pues haga la disciplina de compartir este noticiero y todo lo que haces, Bote, también lo que hace Marta, Ulises, José Manuel, un servidor, también lo que hacen los medios alternativos y todo eso, ¿no? Que no nada más se quede aquí en el internet, que también se haga para la calle, ¿no? Y que también hemos pedido también que las manifestaciones nada más no se queden en las calles, también tienen que trascender en los hogares, que cada quien que vaya a marchar que cuente lo que vivió. Y ahorita que están haciendo los jóvenes y todo esto, un detalle que quiero subrayar, que les falta es subir más videos, que cada persona que vaya, si tiene un teléfono, tome video, tome escenas, que capture esa parte de la realidad que está viendo en esa marcha, que no se espere que a Televisa, a TV Azteca o algún medio tradicional lo vaya a informar o lo vaya a sacar, o los medios alternativos. A veces nosotros también estamos muy limitados porque no tenemos la cantidad de reporteros y todo eso que tienen un medio grande, ¿no? A veces nosotros tomamos lo que la labor ciudadana que hace la gente de tomar estos videos y subirlo, y base a eso lo vamos difundiendo. También eso falta, falta que la gente tome muchos videos, que no nada más no sea egoísta, que no nada más se quede con ellos. Nosotros tenemos que ser compartidos, tenemos que compartir todo lo que vemos y todo lo que sabemos, que tenemos que bajo la experiencia y la plática que siempre ha sido, porque el ser humano es un ser parlanchín, eso sí, yo soy muy consciente, que imita a veces lo malo y a veces lo bueno, y que nosotros por la imitación, por los buenos actos y la buena palabra, tenemos que compartir esto. Y es algo que también se olvida. Ojalá que los jóvenes, toda la gente que marche, los adultos, todos que tengan celular, graben. Yo, como lo dije una vez en un noticiero, bueno, en el Yo Libremente Opino, en un noticiero, no me acuerdo bien, todos podemos ser reporteros de esta realidad, de este mundo. Podemos ser investigadores, nada más es el detalle, es que nos lo creamos. No es necesario tener una carrera de periodismo, no es tan necesario, ¿eh? Todos podemos reportear, investigar, difundir cosas, y eso nos sirve como herramientas para desmantelar ese aparato de manipulación, de irrealidad que es parte con la televisión y base al sistema político que tenemos actualmente. Con eso que hagan los ciudadanos, créanme que es tan fuerte eso, que lo que he dicho, lo conoce el Bote y lo ha dicho, es que es la publicidad de boca en boca. Es tan fuerte que no nos van a poder frenar. Lamentablemente sí estamos somos pocos, somos una minoría no tan representativa como la minoría que tiene el PRI y el PAN. Ellos sí son una minoría, pero un poquito representativa más. Lo digo con todo respeto, no es por ofender a la gente que está ahí, y eso, pero realmente hay que reconocer nuestras limitaciones para romperlas. Si el que no reconoce sus limitaciones nunca las va a romper. Y pues es por eso lo digo. Y ojalá que la gente se anime, ¿no? O sea, que también todos que vayan a las marchas, todo graben. también graben a toda esa gente infiltrada. También nos lo hemos señalado, ¿no, Bote? Sí. Que todo eso aquí se debe de señalar, se le debe tomar fotos. ¿Sabes qué? Pues si tal marcha no es como dice la tele, porque mira, aquí yo te tengo una foto, veo cómo se empezó a infiltrar gente y todo. Todo eso lo podemos hacer. Nos podemos poner, podemos hacer varias cosas para filtrar ese tipo de gente. Y es algo que necesitamos ya empezar a crear esa disciplina. Creo que Andrés Manuel ya dejó las bases de la lucha y la manifestación pacífica. Nosotros como ciudadanos tenemos que perfeccionar esos cimientos y construir un nuevo camino para que nuestras nuevas generaciones no se les sea tan difícil como a nosotros. Yo lo he dicho, estos cambios que planteamos y tan importantes para el país no son de la noche a la mañana. Es de muchas generaciones, ya que el sistema que nos enfrentamos no empezó ayer, empezó hace muchas décadas. Y en algunos lados hasta por siglos, ¿eh? Pero por eso necesitamos empezar desde este momento a dejar buenas bases, dejar buenos caminos y sobre todo dejar buena semilla en nuestros hijos o familiares para que esto siga perdurando. Sé que es difícil, pero no veamos lo difícil, sino veamos los beneficios de esta lucha. Bueno, sería todo de mi parte, Bote. Siempre como un gustazo de estar aquí contigo y un gusto que con la poca gente que nos visita, que creo que ya ha aumentado también, les agradezco a toda la gente porque yo también he sido uno de los quejosos de que no me gusta que el Bote tenga tan pocas visitas, pero vemos que ya está creciendo esto, qué bueno, y ojalá que siga creciendo así con la constancia que estás ahorita, Bote, porque no se me hace justo que tantos años que llevas tú, 7 que vas a cumplir, y no tengas la cantidad de gente y difusión que debes de tener, Bote. Pero bueno, también sabemos que pues aquí pues es difícil hacer un cambio, ¿no, Bote? Pero por eso no los detiene. Por eso yo creo que tu perseverancia ha impulsado a mucha gente. No nada más a mí, a bastante gente, Bote. Y te agradezco mucho que hayas empezado esta lucha, Bote, también. Y pues nos vemos a la próxima. Perfecto, mi DPG. Bueno, no hay nada que agradecer, hay que seguirle echando ganas. Y bueno, pues de lo que dices tú de las bajas visitas, ojalá que se rompa eso. Porque bueno, a final de cuentas, pues sí, sí es triste, ¿no? No lo digo yo tanto por este programa, sino lo digo porque hay medios alternativos, videos interesantes, gente, por ejemplo, como el maestro Alfredo Jalife, por ejemplo, o Rubén Luengas, que también es increíble ver que sus videos, sus programas, sus comentarios, pues tengan tan bajas visitas comparado con los que, con tarugos que simplemente dicen puras tarugadas en internet y eso sí les llueve, ¿no? O sea, es impresionante. Y eso solamente los ciudadanos son los que pueden romper eso y precisamente dar el valor debido, porque por lo mientras sigue prevaleciendo aquello que le escuchara yo a Paco Ignacio Taibo II, ¿no? La verdad no paga, paga la mentira. Ojalá y que eso cambie en este país, porque en los países que ha cambiado o que por lo menos se ha sembrado que suceda lo contrario, pues ha habido resultados muy, muy buenos y alentadores e interesantes. Yo también me despido, muchas gracias a todos por haberme aquí acompañado, mando saludos a Ratones 24, a Luis Morales que estuvo aquí con nosotros, al buen Urán que nos acompañó esta noche, a Iki Fénix, dice ya no digan con todo respeto, dice se escuchan igual, no, pero espérate, o sea, no, uno lo dice porque lo siente, sabes que con todo respeto, pero no buscamos, yo la verdad ni siquiera, bueno, tiene tanto tiempo, a ese señor yo lo llegué a ver cuando estaba en un canal, estaba el canal 40 antes de que lo tomaran de la manera tan gacha y tan, bueno, tan matrera en la que se adjudicó aquella vez TV Azteca ese canal, o sea, antes de eso. Me acuerdo yo que llegué a ver a este señor, que por cierto, ¿cómo cambió, verdad? ¿Cómo cambió? Bien, dicen que hay un antes y un después, ¿no? Bueno. Dios del Sol manda saludos, dice desde Chicago, saludos por allá a Chicago, a quienes nos vean y nos escuchen. Y bueno, pues gracias a todos por haberme acompañado. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Los espero el lunes, yo libremente opino. Esperemos que si no pasa nada, si no hay algo que nos lo impida realizar, bueno, estaremos ahí, yo libremente opino, el lunes, martes, miércoles y jueves, noticias con el bote en vivo, ya saben, a las 10 de la noche. Mientras tanto, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Los quiero invitar a que visiten www.tiraderodelbote.com y en la pestaña donde dice te sumas a apoyarme, pues ahí viene cómo pueden hacer para apoyar este proyecto 100% libre, independiente, que simple y sencillamente busca y seguirá buscando crear conciencia, porque es en lo que creo, ¿sí? Es en lo que yo creo, en un cambio al unísono que venga de la creación de conciencia y de información, de una nueva cultura, de una nueva forma de pensamiento, es en lo que creo. Nunca he estado de acuerdo con la violencia, creo que de sobra, ¿no? De sobra están ahí las pruebas de que si las cosas están mal, con violencia se ponen peor, así, se ponen peor, y no se solucionan, ¿sí? Y sin embargo tenemos los ejemplos de países donde se ha tomado el camino de la vía pacífica, de la vía de la conciencia, la información, y simple y sencillamente ha habido resultados, vaya que muy buenos. Hasta me atrevo a decir que los resultados han llegado a ser hasta mejores de quienes han logrado el cambio por otras vías. Así que vayamos por ese camino, creamos precisamente en nosotros en que podemos lograrlo, en ese camino que planteó PG Boy, ¿sí? Que ese tipo de programa salga del internet y solamente puede ser con el apoyo y con la ayuda de todos los que nos ven y nos escuchan. Descarguen el audio MP3, ahí va a estar al rato junto con el video de este programa. Descarguen el audio MP3 y compártanlo en sus contactos, dime en Twitter, Facebook, en las redes sociales, compartan el video, compartan www.tiraderodelbote.com. Esa es la manera. La publicidad de boca siempre ha sido la más efectiva y la más barata. Todo es cuestión de que de veras decidamos hacerlo. Un abrazo, gracias por haberme escuchado, a todos los que nos ven y a los que nos están viendo y escuchando también en repetición, a quienes nos ven en vivo igualmente. Que la pasen muy bien y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com